Lo digo que el que estaba aquí tiraba hacia los que venían hacia allí. Entonces aquí, con esta orientación, era miliciano, seguro. Entonces desde aquí, ya se ve que la posición como estaba antes, el avance, como vienen aquí. Y luego de aquí, ahí adelante, veremos ahí mismo hay un camino, ahí también hay varias posiciones. Entonces a ver, si tú cogieras un mapa, verías como es una línea recta y Calamúa está ahí mismo. Ahí tenemos ya las faldas del Calamúa. Entonces hay una publicación que a mí es una de las que me enganchó a todo, a toda esta historia, y la cuenta es uno de los partes que recoge un periodista falangista en el periódico de Unidad, y cuenta cómo a él le llega un parte de un capitán de la CNT de Tolosa, que casualidad, el parte está fechado el día 25 a las 10 de la noche y el día 26 muere en el hospital de Durango. Entonces, bueno, sería buena pregunta saber de dónde salió esta nota, ¿no? O se la quitó, la llevaba encima y se la quitó, o la dejó en el puesto de San Miguel y la recogieron de San Miguel, que también a mí es básicamente lo que más me cuadra, porque es el día que ellos también llegan, el día 26 es cuando ellos llegan a la venta de San Miguel. Y él dice, bueno, hace una nota, ¿no? Un parte, dice, tercera compañía de la CNT de Guipúzcoa. Parte de las 10 de la noche, las posiciones San Pedro Abaña y Murumendi, que son las que hemos estado nosotros, San Pedro Abaña y Murumendi, la del fondo. Después de un intenso tiroteo, sigue sin novedad. La posición de San Miguel, después de un fuerte tiroteo en la que les hicieron dos bajas, una, Narciso Areito Arra, de un balazo en el vientre con perforación de estómago y un intestino con cáncer gravísimo, quedó hospitalizado en el hospital de Bilbao. Y el otro miliciano, Ricardo Ferruz, un balazo sin salida en la pierna de carácter menos grave, que está hospitalizado en Marquina. A las 4 de la tarde hubimos de retirarnos a las faldas del Calamúa. Siendo recuperada la posición de San Miguel por una fuerte columna, es necesario que esta posición sea reforzada. Nota, debo advertir que tuvimos que recoger varios compañeros de las milicias de Baracaldo, los cuales carecían de mando y están a mis órdenes. Frente a Rata 25 del 9 del 36, el capitán de la tercera compañía, Francisco Carrera. Vale, yo creo que este, cuando habla de esto, está hablando de estas posiciones, ¿eh? Él seguramente está, tienen como intendencia, como centro de donde están, pues eso, donde tienen la comida, donde tienen la munición, donde tienen el teléfono y tal, el puesto de mando para comunicarse con la comandancia de Ibar y de Marquina, sobre todo con la de Ibar, es allí. Entonces seguramente su puesto es aquel, pero este se ve, ¿no?, que va recorriendo todas las posiciones. Entonces los anarquistas de San Pedro retroceden hacia aquí. Entonces, este está hablando, cuando habla, está hablando de esta retirada, de este movimiento, las faldas del Calamú están allí. Entonces, este hombre anduvo por aquí, ¿eh? Y justo, este es el día 25, él hace el parte del día 25, y el día 26 le matan. Y el día 27 es cuando entran ya en San Pedro. El día 27 ya rompe la trinchera, y entre el 27 y 28 llegan a la ermita y hacen que los que estaban en el caserío que hemos comentado se tengan que escapar hacia Ibar. Y ahí, la otra vez, buscando, pues eso, encontré a este hombre, que era es Mamerto Azcona Vergara, afiliado a la CNT. De Rentería. De Rentería, es navarro, pero de Rentería, y dice, este combate con los de Tolosa. Y hay un parte en el que dice, este miliciano desapareció del frente de San Miguel el 27 de septiembre del 36. Considerándose forzosa su desaparición, se le supone prisionero. Vale, como este hay otros dos. Entonces, en el libro de Amilibia cuenta cómo tiene una conversación con Ureta, con el requete, desde Arrate a Ibar. Y uno de estos milicianos, bueno, esto no está escrito en ningún lado, esto es una historia que he sacado yo, que creo que más o menos funciona así. Hay uno que es navarro, que se apellida es Carmelo Garde Yoldi, más navarro que eso, se apellidos habrá pocos. Entonces el tío le dice al capitán que, bueno, que él es navarro, y entonces, ah, sí, tú eres navarro, pues tú vas a venir conmigo y tal, tú vas a ser mi ayudante. Y a los otros dos se los cepilla. Hay dos a los que cuenta él, ¿no?, que les ha fusilado. Entonces, uno seguramente es este Marmerto Azcona, y el otro pienso que puede ser el Ángel Vilumbrales, del que no hay tampoco ninguna noticia. Entonces el tío cuenta, ¿no?, que les han fusilado, que les han matado a los dos. Entonces eso no estará muy lejos de la posición en la que hemos estado, o yo creo que es en este espacio de terreno. Entonces este seguramente es uno de los de la CNT que están todavía aquí sin. Entonces este ni siquiera, pues eso, en los famosos listados de Gaña tampoco aparece, básicamente no aparece en ningún lado, ¿no? Entonces creo que, bueno, que estarán por aquí, que igual se les puede, no sé, ya iremos poco a poco y bueno, pues bueno, si vemos y los buscamos. Pero por lo menos ya yo pienso que eso ocurrió aquí y esto. Entonces el tío este luego, el Navarro, cuando llegan a Arrate, claro, de este avance, se colocan en Arrate y el tío parece que, bueno, pues con la excusa, él cuenta, ¿no? Que con la excusa de ir a buscar un petate para su capitán, coge y se tira para abajo en el monte y consigue llegar a Eibar. Y cuando llega a Eibar, pues pregunta, oye, ¿quién es el Amilibia este famoso, ¿no? Porque él había estado hablando, oyéndole al capitán Requeté, cómo hablaba con él. Y llegó ahí a la Estelena y preguntó, bueno, ¿quién es el Amilibia este famoso? Y yo, y la hostia, pues bueno, pues oye, que se le contó la historia, y que sepas que estaba yo cuando tú estabas hablando y tal, y le pregunté, ¿quién era el capitán? Porque le dice que el capitán le dice a la Amilibia, tú y yo nos conocemos muy bien. No te voy a decir quién soy, pero tú y yo nos conocemos muy bien. Entonces le dice, no, era Lureta. Ah, Lureta, claro. Que parece que el padre de Amilibia y el padre Lureta estuvieron en la academia militar, estuvieron juntos. Entonces, bueno, de ahí lo que le cuenta el otro, que no te voy a decir quién soy, pero que sepas que somos buenos amigos. Y que eres un cabrón, porque ¿qué cojones haces tú con los rojos? Tú deberías estar con nosotros, le dice, ¿no? A la Amilibia. Entonces, de ahí surge la historia de estos, ¿no? Del Yoldi, de la Azcona Vergara y del Virumbrales. Luego, pues como todo eso hay que redondearlo y tal, pero bueno, yo creo que todo esto ocurrió por aquí. Entonces, ¿por qué hemos empezado la Mendimarcha por esta posición? Pues básicamente porque yo creo que era, pues eso, la parte más romántica dentro del movimiento miliciano y del movimiento anarquista, me parecía esto, ¿no? Sí, punto más romántico. Luego ya iremos a Morcaico y ahí ya pues sí que es pues todo un poquito más, ¿no? Más todo más mezclado y todo más como nos lo han explicado siempre, ¿no? Pues eso, socialistas, peneuvistas y nosotros dando el coñazo. Pero bueno, aquí esta posición es por las nuestras y bueno, la nota de Goicoechea lo dice y el chico este además dice, nos capturaron en San Pedro. O sea que las inmediaciones de San Pedro. O sea que estamos hablando de esta zona. ¿Y el Salas Larzábal ya habla de este valle y estos combates? No. Yo desde luego ese no lo he leído. Urgoitia tampoco. Es que nadie tiene información de ni siquiera las últimas publicaciones que se han hecho en Marquina, que han hecho creo que es Juaristi. Juaristi es un historiador de Marquina, él tiene un libro de la guerra Marquina, de eso tampoco habla. El Esteban y estos cuando hace la publicación de Washington Buder dando aquí el vídeo, esto tampoco no hablan, esto no habla nadie, no. De hecho nosotros cuando empezamos con esta historia, me acuerdo que San Pedro nada, ahí no había nada, que no había nada, para no haber nada, no, poco a poco y Altola, no, es que Altola nuevo combate, ya encontré otras ficheras, macho. Y te pones a buscar cositas y vas encontrando. El tema de la época, ¿esto era Pinares o era más...? No, yo creo que, además, si ves las octafotos y las octafotos, la más vieja es del 46, que son 10 años después. Era monte que... Era casi todo, date cuenta que todos estos muros eran casi todo divisorias y eran sobre todo terrenos ganaderos. Eran terrenos de Selay en la que, pues básicamente es que se tenía la oveja. Vino luego, ¿no? Porque se fue dejando la ganadería y pues ponemos fin. Sí, y en muchos sitios de hecho se cortaban. O sea, muchos sitios antes de que llegaba al frente se cortaban los árboles porque sí, estorbaban, ¿no? Poder, o sea, y sobre todo la zona entonces aquí. Sí había. Lo que no había es en este número y en esta cantidad. En esta cantidad no había. Ya. Había menos y sobre todo estas zonas de muros y tal se ve que, pues eso, claro, se ve que el boom de las papeleras fue más tarde, en los 60 y... Eso es lo que traen los pinos, mayormente. Y esta es una posición a la que yo desde el día que la encontré, pues eso, tengo como mucho cariño. Entonces se ve que aquí estuvo el tío. Esto sería un pelín más profundo, no mucho, porque aunque ya se ve un poco de humus, pero sí que sería un poquito más profundo. Entonces yo creo que el tío estaba descaradamente con la escopeta aquí, el fusil aquí, disparaba hacia allí y se defendía de los que venían de aquí. Según este, vino y me dio la vuelta y le dije, no te lo compro porque yo cuando disparo, alguien que ha hecho la mili, yo no lo he hecho, pero... Tú disparas, el casquillo no va 2 metros por delante. El casquillo salta hacia tu lado, ¿no? Entonces tú estás disparando, tus casquillos están aquí. Y es casualidad que hasta aquellos pinos de allí, en toda esta línea aparecen. Entonces evidentemente había aquí una serie de milicianos que se colocaron aquí y disparaban contra... Porque luego además, unos metros más abajo lo vamos a ver. O sea, ahí enfrente nuestro, que nos tapan los pinos, a cosa de 50 metros, hay otro muro como este, en el que también se disparaba. Luego hay dos robles ahí abajo, en el que desde los cuales también se disparaba. Entonces aquí todo se le puede dar la vuelta. Y luego, claro, como no hay una nota donde diga aquí estuvimos los milicianos, pues bueno, pues aquí cada uno interpreta lo que quiere. Pero yo intento lo que le suelo decir a mi colega, que a veces intenta buscar lo más rebuscado, ¿no? Y a veces no hay que llegar tan lejos. A veces lo sencillo es lo que se impone, vamos. O sea, y aquí ya se ve que el tipo de defensa que hicieron tampoco es una defensa como súper calculada, como súper preparada, como... ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que mucho se hizo por instinto, ¿no? O sea, aguantamos lo que aguantamos y a correr. Yeah. No, aquí no había héroes, no había. De hecho, hay un libro, ¿no?, que escribe quién es el... No sé si es el Eilor o este, que los héroes están dormidos, dice, ¿no? Lleva sobre el 36. Pues, héroes pocos. ¿Seguimos? Sí. A ver, Pachi está... Ahora no lo contamos. Ah, era él. No. Vale. ¿Por dónde hay que seguir? Por aquí. Para abajo, tira para abajo.